soñando, pasó la noche. Veo que me da su amor. Luego despierto del sueño que solo me encuentro yo. Bonita.